Nos vamos a ir rumbo a Juan Carlos Junio, que en días como estos, los días martes, nos ayuda a entender y pensar un poco la realidad. Y está variadita la realidad, ¿no? En América Latina y en la Argentina, ni hablar del mundo. ¿Cómo va Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Poli? Mira, yo también me sumo a esto que venían charlando ustedes de los fríos, pero en el caso de las zonas frías y de el proyecto de que obtuvo media sanción en diputado de la reducción de las tarifas de gas. Pero no es que quiera hablar tanto y específicamente de esta decisión de la Cámara de Diputados, sino que me mueve más que nada a repensar, a repasar si el compromiso del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de cambiar la matriz tributaria, hacerla más progresiva y que paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen, eso se viene verificando, se está haciendo o no se está haciendo. En todo caso, esta ley que se votó, que tiene media sanción en diputados, creo que es un buen ejemplo en ese sentido, en un sentido de cambio de la matriz, ¿no es cierto? Porque tiene un sentido solidario, ya que, mira, el costo de la ampliación se distribuye por el total de los usuarios, o sea, todos los usuarios de la red de gas natural van a tener un aumento del 0,5%, que imagínate que son monedas que nadie se da cuenta, pero hay como 4 millones de personas que viven en zonas frías, que viven en zonas que necesitan imperiosamente del gas y que se van a ver beneficiadas. En una palabra, hay una transferencia solidaria de unos a otros. Entonces, me puse a repasar muy rápidamente, y me voy a permitir solamente nombrarlos. Bueno, ¿qué se viene haciendo en la materia? No, mirá, desde el inicio del gobierno, a los pocos días, se cambiaron las alícuotas del impuesto a los bienes personales, y se aumentaron los que tienen más patrimonio, y se le rebajaron a los que tienen menos patrimonio. Ahí ya hay una primer decisión muy, muy, pero muy importante. Por entonces también, ahora ya se olvidó, pero se aumentaron las alícuotas de las retenciones a la soja, al maíz, al trigo, al inicio, y ese dinero se redistribuye, por supuesto. Hoy se reglamentó la rebaja de aportes a los trabajadores que ganan hasta 150.000 pesos, y esa es otra expresión de que hay 1.270.000 trabajadores de ingresos, yo diría, de clase media aspiracional o de clase media baja, porque no son gente muy pobre, que recibe una transferencia importante de recursos, inclusive retroactiva. Son como 50.000 millones de pesos que 1.270.000 ciudadanos y ciudadanas van a poder volcar al mercado. El aporte solidario, ni que hablar, el aporte a los multimillonarios, está claro que 12.000 supermillonarios van a poner, o ya están poniendo, 250.000 a 300.000 millones de pesos que se distribuye, según está estipulado por la ley, en millones y millones de usuarios. Hubo una reducción en las retenciones a las economías regionales e inclusive una baja en las retenciones a las regionales, ¿no? Legumbres, apícola, huevos, arroces, frutos secos, frutos frescos, en fin. 42.000 productores recibieron rebajas. De forma tal que hay una verdadera política, no hay una gran ley de reforma tributaria, pero hay un conjunto de políticas y de leyes que están cambiando la matriz en un sentido, yo diría, mucho más progresivo y mucho más solidario. Están pagando mucho más los que tienen grandes recursos y pagando menos los que tienen menos recursos. Creo que en ese sentido estamos bien encaminados. Por eso también hay resistencias económicas y políticas a esta política, ¿no? Es verdad, hay resistencia y al mismo tiempo hay, de parte de una parte importantísima de la sociedad, una necesidad de superar una etapa atroz. Recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri, la política fue castigar a los votantes propios y a los votantes ajenos con una suba sideral de impuestos sobre la que no se va a retroceder. Sí, efectivamente, por eso yo hablo de una matriz, ¿no? Quiero significar que hay una cosa muy compleja, todo un entramado, que fue justamente muy fuertemente amalgamado durante los años de Mauricio Macri, ¿no? Vos fíjate que hay otro ejemplo muy paradigmático, que es el de las tarifas. Ese señor, el Juan José Aranguren, como yo mencionaba, se dio el gusto de subirnos entre el 1000 y el 3000% las tarifas. Y ahora este gobierno las tiene congeladas un año y medio, y cuando sube el 9% en un año y medio, la oposición que lo subió el 3000% que genera una situación crítica. Pero lo cierto es que hay una gran transferencia de ingresos para tanto las pymes, que son usufructuarias de los servicios de gas, de electricidad, y los usuarios domiciliarios. Hay una transferencia importante a partir de ese congelamiento. O sea, hay un gran esfuerzo por cambiar esa matriz, ¿no? Bueno, va a llevar un tiempo, pero creo que estamos bien encaminados. Es verdad, y el daño hecho, la verdad, es cuantioso. Estoy pensando en el costo del litro de nafta, de los combustibles en general y otros rubros que inciden muchísimo en la vida cotidiana de la mayoría de los argentinos. Por otra parte, en los últimos jueves, Juan Carlos Junio, como director del Centro Cultural de Cooperación, vino participando de una serie de actividades a distancia, transmisiones en el canal de YouTube, estamos hablando con él, sobre la realidad de Perú y de Chile. Esta semana, este jueves 17 de junio, en rigor toca Colombia, cuando el pueblo dice basta. Es un conversatorio entre Buenos Aires y Bogotá, con Diana López Cardona, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación, Atilio Borón, director del programa de estudios latinoamericanos del Centro Cultural, Juan Carlos Junio, e Iván Cepeda, que es un militante de los derechos humanos y senador por el Polo Democrático Alternativo. Dentro de todas las cosas que están pasando en Perú, en Chile y en Colombia, arde la realidad del continente. Sí, estamos tratando de hacer un aporte, interpelando, escuchando a protagonistas muy, pero muy importantes de estos procesos de grandes cambios. Son verdaderas rebeliones populares de carácter democrático, y bueno, en este caso Colombia es un caso muy bien paradigmático de todo esto. Hay un gobierno de ultraderecha y bueno, y hay una verdadera rebelión de masa, ¿no? Iván Cepeda es un senador muy connotado, un gran defensor de los derechos humanos, así que bueno, tenemos una expectativa muy importante sobre este encuentro, porque creo que nos va a ayudar a comprender ese fenómeno tan interesante, pero a su vez tan complejo, ¿no? Bien, jueves 17 de junio a las 19 horas, a través de las posibilidades de las redes de comunicación del CCC, Centro Cultural de Cooperación, el Facebook, el Instagram y el YouTube, la charla y la participación de nuestro columnista, de Juan Carlos Junio. Juan, abrazo grande, ¿eh? Chao, Poli, hasta pronto, hasta el martes, gracias. El señor Junio, un polifacético, ¿eh? Habla de muchos asuntos distintos con distintas formas de conocimiento. Es el senador suplente del Frente de Todos en la Capital Federal, diputado con mandato cumplido.